sueñas muchos ratos tristes. Todo lo que canto es en tono menor. Descubrí en tu ausencia estas inmensas ganas de morirme. Cuando no me miras, mi sonrisa falta. Odio las paredes de mi habitación. Quiero tenerte desde la distancia. Cuando el arco iris pierde su color. Oh, oh. Y la sombra de tus besos se quedó en mí. Fue mi único consuelo. Puerto, diciendo adiós, solo desde entonces siento ese dolor. Cuando vuelva me tendré la vida, dejar de ser el anhelo que me olvida, para poder despertar mirando el mundo y sin dolor convertirte en mi alegría, jamás decirte adiós. Distancias y lo que siembran dentro. Esos deseos añejados, esas ganas de querer y no tener, esa vida de boleto con la intermitencia de tu ser. Y no